Flor de maíz, desgranas tu voz en el olvido. Ayer, escondí mi voz para no escuchar tus palabras. Emigré del olvido, sé que existo. El hambre es la mariposa que me acompaña. Afuera esperan mi trabajo. Sol, luna, agua, alimentan mi corazón. Mira, tu cuerpo se baña de voces morenas. La historia teje tu voz. Raíces que buscan tu rostro y ocultan en el tiempo. Poema de Etel Xochitziotzin Pérez. Thank you.

black, from head to toe. All black, from head to toe. All black, from head to toe. All black, all black. All black, from head to toe. All black, from head to toe. All black, from head to toe. Oh, finalizando es de Blondish, unas canadienses firmadas por Compaq y editado en 2013. Anterior a eso había sonado Anna Helder con Pookie. Y lo que sigue es una rola llamada Calling It, de un trío de chicas que se hacen llamar Automatic, que tienen unos looks bien chidos. Y luego, para seguir en el mood bailando, vamos a seguir con Chicks on Speed, este otro trío de chicas que fue formado en Múnich para hacer rolas bien chidas. all these piles of hard drives? How do you find it? What kind of search engine do you use? What we buy, what we sell, what do you want? What do you want? Thank you.

morning when you knocked on my door. Early this morning when you knocked on my door, and I said, "Hello, Satan, I believe it is time to go. Me and the devil walking side by side. Till I get satisfied. See, see, you don't see why, and you dog me around. Say, don't see why people dog me around. It must be that all so deep down in your ground, you may bury my body down by the highway side. Lo que acabamos de escuchar fue Soap and Skin. Es una cantante austriaca que descubrí en la serie de Dark, que está muy de moda ahorita. Y bueno, cuando escuché su voz me gustó mucho. Así que después me puse a buscar más música de ella y sí, me gustó mucho su música. Y lo que sigue es una selección que hizo Javier. Sí, pues para cerrar es lo de Ada, que se llama Likely. Y después viene una rapera que se llama Marea, Advertencia Lírica, que me parece que es oaxaqueña, y pues es también padre su letra. Y pues realmente con eso finalizamos el programa, ojalá que les haya gustado, y pues ahí estamos en mixcloud.com/noradio.